Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. El mes de noviembre es el mes en el que recordamos cada año a las víctimas de accidentes de tráfico. Nuestro país sigue con tendencia a la baja y es que los siniestros en carretera se han reducido considerablemente desde el año 2007, el año de la entrada en vigor del carnet por puntos. Aún así, no hay que bajar la guardia y asociaciones como El Saliente siguen apostando por campañas de prevención de accidentes de tráfico. Hoy les contamos cuándo comienza la nueva campaña de la entidad en colaboración con la DGT y además nos vamos de fiesta de cumpleaños con la unidad de estancia diurna Hogar 2 que gestiona El Saliente. Este mes ha celebrado su 10º aniversario. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. 1.126 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en 2015 en nuestro país, una cifra muy lejana de los más de 8.000 de finales de los 80. Las campañas de prevención y el endurecimiento de las normas de tráfico han contribuido a mejorar estos datos. Sensibilizada por esta situación, la Asociación El Saliente organiza desde hace más de una década unas charlas sobre prevención en colaboración con la DGT en diferentes institutos de la comarca de la Almanzora. Nos acompaña en el estudio el coordinador provincial de educación vial de la DGT en Almería, Juan Segovia. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buena. Las charlas de este año, ¿cómo están enfocadas? ¿Hay alguna novedad con respecto a las anteriores ediciones? Bueno, en este curso tenemos intervenciones en algunos de los institutos que vienen haciéndolo ya varios años. Irán en la misma línea de todos los años, que básicamente es concienciar y sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la educación vial para así conseguir una mejora en la seguridad vial. ¿Cómo surge la idea de organizar estas charlas? Bueno, la idea de organizar estas charlas conjuntas entre El Saliente y la Jefatura de Tráfico surgió de la asociación, que nos propuso que colaborásemos en sus intervenciones y así se hace desde hace ya unos cuantos años. La idea fue buena, ya que al llevar a alguien que te cuenta la experiencia como un accidentado hace que el alumnado esté totalmente volcado en el tema. ¿Y los alumnos son receptivos? Generalmente se puede decir que son receptivos, salvo excepciones. Esto se palpa con solo observarlos cuando les pones un vídeo e incluso cuando les estás hablando. Y en ese sentido he de decir que cada año nos encontramos al alumnado más concienciado con los problemas del tráfico. Me imagino que cuando hablas de excepciones te refieres a esos alumnos un poco más rebeldes o, entre comillas, insolentes que cuesta que presten atención, ¿no? Bueno, son alumnos realmente que tienen problemas de atención y que realmente no prestan atención ni aquí ni en ninguna otra materia. ¿Qué balance hacemos de todos estos años, Juan? Pues el balance que podemos hacer se puede decir que es positivo, ya que los resultados que nos encontramos es una juventud más sensibilizada y dispuesta a cumplir con la norma. Un ejemplo muy claro es que el que conduce por lo general no toma droga y entendemos incluido en este apartado el alcohol, que es una droga socialmente aceptada por nuestro entorno. A falta de tener los datos de este año, de 2016, sí podemos constatar que desde que se puso en marcha en 2007 la retirada del carnet por puntos ha habido un considerable descenso de accidentes de tráfico y parece que esa es la tendencia, ¿no? Una tendencia a la baja. Efectivamente. Desde la entrada en vigor del permiso por puntos se ha ido reduciendo los accidentes en nuestra provincia de manera progresiva año a año. En estos 10 años de aplicación de este sistema se han reducido en un 64% los accidentes con víctimas respecto a la década anterior al sistema de permiso por puntos. Es importantísimo, por tanto, Juan, seguir con las campañas de prevención, aunque está claro que también lo estamos hablando, el endurecimiento de las normas de tráfico ha ayudado y mucho. Es cierto que con la reforma del Código Penal en materia de delitos contra la seguridad vial se ha completado el permiso por puntos y todas las conductas peligrosas que atenten contra la seguridad en carretera son castigadas ya sea por vía penal o vía administrativa. ¿En qué institutos vais a estar este año? Que están a punto de comenzar ya esta misma semana las charlas. Cierto, comenzamos esta semana que viene. Este año visitaremos los institutos Sierra de los Filabres en Serón, entre Sierra de Purchena y en Albós el Instituto Martín García Ramos. Se acercan fechas de muchos desplazamientos por carretera. ¿Qué previsiones se maneja ya la DGT para estas fechas? Bueno, datos estimados. Entonces se estima que un gran número de desplazamientos, tanto de corto como de largo recorrido, ya que los últimos datos de intensidad medidos de circulación efectiva y puentes ha aumentado respecto a 2015. ¿Qué consejo damos, por tanto? Bueno, pues todos los inconvenientes que se nos pueden presentar en carretera en un momento inesperado se superan teniendo en cuenta las dos reglas básicas para la conducción, que son la prevención y la prudencia, que nos permitirán realizar el viaje por carretera en las mejores condiciones de seguridad vial. Respecto a la prevención, antes de salir de viaje hay que tomar una serie de medidas con vistas a evitar cualquier incidencia previsible en carretera. Como por ejemplo poner el vehículo a punto por medio de una revisión. En invierno, que es la época que vamos a entrar, el vehículo y su elemento se encuentran sometidos a condiciones ambientales más severas que en el resto del año, por lo que será necesario prepararlo para ello. En segundo lugar, planificar el viaje. En esta época las condiciones meteorológicas son muy cambiantes, por lo que es necesario examinar con detenimiento el itinerario más adecuado para cada situación. Para hablar de la segunda regla, la prudencia, hay que tener en cuenta que durante la conducción nos puede sorprender cualquier fenómeno meteorológico, por lo que hay que reaccionar y actuar de forma segura. ¿Cómo? Pues actuando con la velocidad y la distancia de seguridad. Cualquier incidencia meteorológica afecta a la conducción de dos formas que pueden actuar de forma simultánea o individualizada. Disminuyen la visibilidad, disminuye la adherencia entre el neumático y la calzada. Por ello, ante la presencia en carretera de nieve, hielo, niebla o lluvia, o viento siempre, lo que hay que hacer es disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Esto es fundamental siempre. En segundo lugar, estar puntualmente informado en carretera. La información puntual nos permitirá tomar decisiones sobre la ruta idónea y nos evitará inconvenientes. Y en tercer lugar, cumplir las normas básicas de seguridad vial, como el respeto a los límites de velocidad, guardar la distancia de seguridad, uso del cinturón de seguridad o casco, etcétera, etcétera. ¿Dónde nos informamos? Pues, lógicamente, podemos llamar a la DGT en cualquier momento y nos informarán. La agrupación de la Guardia Civil también nos tiene totalmente siempre informados de los puntos, aquellos puntos que más conflictivos, digamos. Sí. Y además de todos estos consejos, Juan Segovia, me imagino que siempre hay uno que no debe faltar por encima de los demás, y es la educación vial, que es cosa nuestra. Es verdad que la educación vial es cosa nuestra. La educación vial es tarea de todos. Y como educación, que es, pues, nos va a ir acompañando toda la vida. Lógicamente, los mayores somos el ejemplo para los niños y los primeros educadores en este campo, como en todos, son los padres, evidentemente. Después vendrán otros entes, como pueden ser la escuela, pero que no se nos puede olvidar que todo se irá abajo si nos falla el pilar de la familia. Para terminar, ¿cómo vamos a celebrar en Almería el Día Internacional en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico? Bueno, pues el Día de las Víctimas de Accidentes de Tráfico es el próximo día 21. Entonces, ese día, a las 12 horas, en la puerta de la Jefatura Provincial de Tráfico, realizaremos un pequeño acto que consiste en guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. El objetivo de conmemorar este Día Mundial es avivar la conciencia pública del impacto personal y social de los accidentes, no solo en España, sino en todo el mundo, donde cada año se cobran la vida de muchas personas. Juan Segovia, coordinador provincial de Educación Vial en la DGT de Almería, muchísimas gracias, como siempre, por tu testimonio hoy en este programa especial de prevención de accidentes de tráfico. Pues muchísimas gracias también a vosotros por invitarme. Y protagonista en las charlas que imparte el saliente en colaboración con la DGT es una víctima de accidente de tráfico. También nos acompaña hoy en el estudio Víctor Picazos. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, me agradezco muy bien. Estás bien, ¿verdad? Sí. Gracias de nuevo por participar con nosotros en este programa especial para la prevención de accidentes de tráfico. Tu testimonio, Víctor, es fundamental para concienciar a los más jóvenes, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es muy importante. Es una parte muy importante de las charlas, porque aparte de tráfico, de Juan, que cuenta, explica la parte legal, mi testimonio también influye mucho y los niños se quedan un poco sorprendidos. Boquiabiertos, sí. Entiendo yo que se quedarán los jóvenes, sí, cuando escuchen tu relato, ¿verdad? Sí, se quedan callados, se quedan boquiabiertos y mirando y mucho tienes que animar que hagan preguntas porque no hacen. Impactados no hacen. De alguna forma, sí, ¿no? Por la virulencia del testimonio, ¿no? Sí, porque cuando cuento yo mi testimonio y que lo cuente en primera persona, pues le impacta todavía más. Uh-huh. Y bueno, ya me estás diciendo un poco, me estás adelantando cómo suelen reaccionar. ¿Qué tipo de preguntas son las que te hacen cuando ya por fin se atreven? Hombre, sobre todo es qué tipo de coche llevaba, qué coche llevaba, y últimamente lo que, eso era al principio sobre todo, pero ya ahora últimamente lo que preguntan es qué sentiste cuando te despertaste del coma, cuando estaba en Toledo, conforme iba avanzando, qué sentía, y es lo que a mí me ha impactado de las preguntas de los niños. Sí, porque no te esperas que sean tan profundas, ¿no? No, la verdad es que no, pero la verdad es que te sientes muy orgulloso cuando sales y analizas la charla y el tipo de preguntas que te han hecho, y la verdad es que mucho, muy bien. Ahora recordaremos cómo fue tu accidente para vale. también concienciar a los oyentes de este programa de radio. Hablamos, sobre todo por el público al que os dirigís en esas charlas organizadas por el Saliente y también la DGT, de potenciales víctimas de accidente de tráfico, aunque afortunadamente cada vez hay menos accidentes de tráfico entre los más jóvenes porque están funcionando las campañas de prevención, también el tema legal, la retirada del carné por puntos. Es un perfil, hablamos, que tradicionalmente ha protagonizado los accidentes de tráfico porque de alguna forma le han perdido el respeto a la carretera y han conducido incluso bajo los efectos del alcohol o las drogas, ¿no? Sí, son niños de... Todas las charlas van dirigidas a niños de cuarto de ESO, de unos 14 años, 14, 15 años, y quieras que no, son niños que van a empezar a conducir, empiezan ya con las motos, a irse con muchachos más mayores, con 18 años que ya tienen el carnet, se empiezan a, pues, a irse a unos pueblos a otros, un sitio a otro, pues si de fiesta o a darse una vuelta. Entonces, pues quieras que no, los conciencia, pues para que no se confíen. La verdad es que hay muchos niños que sí que salen, y yo me han contado casos de estar en el gimnasio, encontramos una madre de que hace unos días le había dado la charla a su hijo y decía que se había quedado el hijo, y dice, la hora que estuvo comiendo, dice, todo el rato nos hablando de tu relato. Dice, es que fue, y dice, la has dejado impactado de pum. Orgulloso, digo, porque ese es el objetivo. Que se queden impactados, que luego lleguen a la casa, que lo cuenten, que no es que escuchen las charlas, salgan y se lo olvida, no. Que luego lo recuerden, que lo tengan presente. Y no es lo mismo que sí, que yo me he quedado bien, yo la verdad es que estoy muy bien, pero a mí me ve y parece que no me ha pasado nada. Pero yo, cuando yo cuento todo lo que me ha pasado, todo lo que tuve y todo, se quedan conscientes. Yo también se lo digo, que lo mío no es normal, que mi caso no es normal, que no se esperen que a ellos les pueda pasar y se puedan quedar como yo, ¿no? La verdad es que yo tuve mucha suerte. ¿Cuál es el balance que haces de estos años participando como víctima de un accidente de tráfico en estas charlas? Me imagino que positivo, por lo que acabas de decirnos de esta madre, no, de esta mamá que de alguna forma pues te relataba que su hijo se había quedado impactado, ¿no? Uh-huh. Tras oírte. La verdad que muy positivo. Positivo, no, muy positivo, porque la verdad que yo qué sé, cuando ves a los niños, los ves por la calle y te miran y dices, ese niño le da yo la charla. O luego va, yo qué sé. Yo me acuerdo también estar en una celebración en otro pueblo y decirme una madre, mi hija te conoce. Digo, ¿tu hija mide de qué? Una cría, digo, ¿mide de qué me conoce la cría? Dice, sí, que tú le diste una charla. Digo, ¿una charla? Dice, sí, de accidente de tráfico. ¿Tú tuviste un accidente de tráfico? Digo, sí. Dice, pues, de eso te conoce. Entonces, quieras que no, eso es muy positivo. Para mí es muy positivo, es muy bueno. Es decir, va surtiendo efecto. El objetivo se va cumpliendo. ¿Recuerdas en las charlas, Víctor, una y otra vez tu accidente, que fue hace ya más de 10 años, hace una década, fue por exceso de velocidad, también de confianza? Antes lo decías, que no hay que confiarse. ¿Qué sientes una y otra vez al recordar, al revivir todo aquello? Me imagino que no tiene que ser tampoco agradable, pero bueno, es importante por el mensaje, el objetivo final. Al principio me costaba más, pero ya me he acostumbrado, y para mí me ha servido como una pequeña terapia el hablarlo, el contarlo, el sacarlo fuera, el expulsarlo. En vez de estar con los amigos, al principio estaba mucho con los amigos, pues era muy cansino, se puede decir, con el tema. Pues estaba siempre, pues, contando mi experiencia. Entonces, pues cuando ellos me llegan a decir, tío, para un poco. Pero no, ya después, quieras que no, con eso, pues a mí me ha servido como terapia, para yo sacarlo fuera y quedarme a gusto. Y la verdad es que ya después de 10 años, va a ser ahora en diciembre 11 años, ya no me cuesta tanto. Yo lo cuento y no es ya que suelta rollo, no, porque es tu experiencia propia, lo que a ti te ha pasado, pero que ya bien, la verdad es que muy bien. Volviste a nacer, lo decíamos, tu caso fue milagroso, sí. Fue prácticamente un milagro, porque estuviste así brevemente, grosso modo, 12 días en coma, tuviste desplazamiento cerebral, lesión medular, traumatismo craneoencefálico, en fin, es evidente que fue un accidente brutal. Sí, la verdad es que sí. Tengo que sacar los bomberos, tengo que venir los bomberos del pueblo de al lado a cortar el coche para poder sacarme. Y la verdad es que sí, cuando yo estuve en Toledo, yo llegué en silla de ruedas y yo decía, uff. De nada más que llega, me dice la doctora, tú sales andando, y diciendo, ni de coña. Y mira, y al final llevaba razón, salí andando por mi pie, yo solo. Bueno, al principio llevaba mis bastones, llevaba las muletas, pero ya después poco a poco las fui soltando y para adelante. Está claro que has aprendido la lección. ¿Qué consejos le darías a los jóvenes que ya, bueno, algunos tienen la oportunidad de escucharte en esas charlas? Me imagino que a los jóvenes que ahora nos puedan estar escuchando en este programa de radio. Sobre todo que no se confíe. Que la que los coches son máquinas, que no te tiene que controlar la máquina a ti, tú la tienes que controlar al coche, y que no se confíe en las carreteras. Que por mucho que pasen por una carretera, yo por el Tremundo de tuve accidente, pasaba todos los días mínimo 4 o 6 veces. Entonces, porque no se confíen, porque por mucho que pasen una carretera, nunca se la conocen bien, siempre pueden surgir cosas. Eso, sobre todo eso, que no, la confianza, que la dejen en casa, que sepan lo que llevan entre manos, que es una máquina, y la velocidad. No, que respeten los límites, sí, pero que si tienen que pasarse un poco, que sepan dónde. No en todos sitios se puede hacer eso. Y si no se pasa, mejor. Yo lo reconozco. Yo voy a la máxima, pero si me tengo que pasar, pues, donde sé que puedo. Donde sé que no debo o no puedo, no lo hago. Además, tu caso es curioso porque no solamente que te hayas recuperado fantásticamente bien y lo estamos viendo, sino que además para nada le tienes miedo a la carretera y te encanta conducir. Me sigue gustando igual que antes o más. Ya has hecho un desplazamiento de una hora prácticamente para estar aquí con nosotros, y otra persona en tu lugar habría entrado por teléfono. Sí, ¿no? O sea que... Pero yo me gusta conducir y no tengo problema por coger el coche e irme donde sea. Me gusta, me sigue gustando, ya te digo, igual o más que antes. Una cosa que yo no esperaba, que cuando empecé a sacar, yo tardé en sacarme el carnet, me lo saqué con 22 años. No esperaba que me gustase tanto. Me lo saqué también por un poco por necesidad, por obligación. Y me alegro. Era una de las mejores cosas que puedo hacer. Víctor Picazo, víctima de accidente de tráfico, gracias por tu vital e importante testimonio en este programa especial que estamos haciendo sobre la prevención de accidentes de tráfico. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cambiamos de tercio completamente, hablamos ahora de nuestros mayores, los mayores del Saliente. Más de 200 mayores han pasado a lo largo de los últimos 10 años por Hogar 2, una de las unidades de estancia diurna que gestiona el Saliente en Almería. Este mes de noviembre el centro ha cumplido 10 años. No quisimos perdernos la fiesta y allí nos colamos. Escuchen. 10º cumpleaños de Hogar 2, la unidad de estancia diurna que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Nos encontramos con su directora, con María del Mar Muñoz. María del Mar, ¿qué tal? Buenas, felicidades, lo primero de todo. Muchas gracias, Clara. Pues aquí estamos, empezando la celebración. Vamos a comenzar con el desayuno. Acaba de llegar la jefa del Servicio de Dependencia, María García Cara, que nos acompaña en este día, junto a dos técnicos también de la delegación. Va a venir el director técnico también del Saliente, y iniciando las actividades que tenemos programadas para este día tan especial. Me imagino que vais a soplar velas, que eso es uno de los momentos más emotivos siempre, pero ¿qué más actividades van a formar parte de este día tan especial? Bueno, pues el personal, hemos preparado un vídeo con mucho cariño, donde participan pues directores anteriores. Yo solamente llevo de los 10 años, este último año aquí en la unidad como directora, pero ha habido pues una serie de personas que han pasado por aquí anteriormente y que han hecho una labor excelente y también pues han participado en ese vídeo, o sea que a los usuarios es sorpresa y le va a hacer mucha ilusión el escucharlo y el ver que les mandan un mensaje de felicitación. Y luego pues también alguna sorpresilla que hemos hecho los trabajadores actuales, pues para un poco sorprenderlos. También les vamos a entregar un detalle a cada uno de ellos y, como siempre, la rondalla del Centro de Participación Activa Almería 2, que compartimos instalaciones, siempre nos amenizan el acto y vendrán con su música pues a alegrarnos el final de la fiesta. Tenemos otras actividades programadas también para el 10º aniversario, aparte del día de hoy. Estoy un poco acatarrada, no sé si me escucháis bien. Y bueno, por ejemplo, una exposición de fotos que hemos hecho de los 10 años, que ahora pues la recorreremos también con ellos, la acabamos de poner y estará pues durante un mes expuesta en el centro. Y luego mañana tenemos una salida con los usuarios, vamos a hacer la gerontogimnasia al aire libre y vamos a estar con ellos fuera pasando la jornada, también como actividad dentro del 10º aniversario. 10º aniversario, me dices que como directora solo llevas tú un año, pero bueno, puedes hacer un balance también porque me imagino que estás al tanto, eres trabajadora de la casa desde hace muchos más años, de cómo ha ido el funcionamiento del centro en este 10º cumpleaños. Pues yo que te voy a contar, lo que te he mencionado antes, las personas que han estado anteriormente han hecho una labor excelente, son ya más de 200 mayores los que han pasado por este centro. Desgraciadamente, pues claro, es una etapa que termina no bien porque fallecen, no bien porque se trasladan a residencia, pero son 200 mayores que han dejado aquí su huella y que los que ahora mismo están con nosotros, pues lo que intentamos es que tengan una calidad de vida la máxima posible y que disfruten muchísimo su día a día, que vengan siempre con ilusión. Ya lo estás viendo, que siempre para las fiestas, que no paramos de celebrar fiestas por otra parte, pero pienso que es muy importante porque les llena de vida. Y ellos, pues nada más que el hecho de ese día arreglarse más, supone una ilusión tremenda hacer algo distinto. Para ellos es muy importante. María del Mar, muchísimas gracias. De nada, Clara. Y felicidades. Gracias, gracias. Buscamos ahora el testimonio de la jefa de dependencia del Servicio de Dependencia de la Junta de Andalucía en Almería, María García Cara. María, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Felicidades también. Le traslado las felicitaciones por este 10º aniversario de Hogar 2. Muchas gracias. Además, centros concertados con la Junta de Andalucía. Efectivamente, el centro concertado yo no he tenido la oportunidad de conocerlo porque llevo relativamente poco tiempo en el servicio a cargo de este tema y me apetecía mucho conocerlo, y aprovechando la invitación que me ha hecho la dirección del centro y la entidad del saliente, pues queríamos tener una presencia de la delegación y del servicio de dependencia. Le hubiese gustado venir al delegado provincial, perdón, al delegado territorial, pero evidentemente la agenda se lo ha impedido, y entonces pues estamos aquí para acompañar sobre todo a las personas mayores y también a las personas que trabajan en el centro en este día de celebración para ellos. Es importante siempre el apoyo de una administración como el caso de la Junta de Andalucía, porque hablamos de dependencia en estos tiempos que corren de tantos recortes y tanta crisis. Es importante que esté ahí el apoyo de la administración para que estas personas pasen, como me decía la directora, los últimos años de su vida, en algunos casos los últimos meses de su vida, acompañados y felices. 200 personas han pasado a lo largo de estos 10 años por aquí, por este centro. Efectivamente, el apoyo tiene que ser y es constante. Por parte de la Junta de Andalucía se está haciendo un esfuerzo enorme en mantener el sistema de la dependencia. Como decías bien, a pesar de los recortes, se atienden ahora mismo en la provincia a unas 16.000 personas, más de 16.000 personas, no solo en unidades de estancias diurnas, evidentemente, sino en otros muchos recursos y prestaciones. Y, como digo, se está haciendo un esfuerzo grande porque la Junta apuesta por ello. Estas personas se lo merecen todo, evidentemente. Han estado toda su vida trabajando y ahora les llega el momento de descansar. Además, en estos recursos, concretamente en estas unidades de día, que son un recurso ideal para que las personas no se desarraiguen, sigan manteniendo relación con su entorno, con su familia, y sin embargo, durante esa hora en que la familia no puede prestarle su apoyo, pues son atendidas por profesionales muy bien preparados, con mucho cariño, y como decía, es que qué menos, ¿no?, que tenemos que hacer con ellos. María García Cara, jefa del Servicio de Dependencia de la Junta de Andalucía en Almería, gracias, y que pase hoy también una buena velada aquí en este 10º cumpleaños. Muchas gracias a vosotros, y igualmente os deseo que lo paséis muy bien. Gracias. Saludamos ahora a algunas de las personas mayores que también están hoy aquí en este centro, en esta unidad de estancia diurna, Hogar 2, que gestiona el saliente. Hola, buenas tardes, ¿cómo se llama? ¿Yo? Sí. Francisca Vera Salvador. ¿Cómo está, Francisca? La veo guapísima. ¿Se ha arreglado usted hoy mucho? ¿Por qué se ha arreglado? Pues yo me arreglo todos los días, desde que nací hasta que mi madre me parió. Siempre se arregla. Hasta que me muera, sí, haré así. Pintarme, arreglarme, porque me gusta arreglarme. Me gusta. Yo me levanto por la mañana, me meto en mi ducha. Me ducho con mi gorrico puesto para no mojarme el pelo. Usted de las mías, yo también me pongo el gorro para no mojarme el pelo. Y luego salgo, me pinto mi ojo, me pinto mis labios, que es la ilusión mía, en las chipillas de colores, porque no me gustan mucho. Pero los labios, eso no hay quien me los quite hasta que me muera. Esa alegría de vivir, ¿verdad? Verse bien una y verse con la cara alegre y pintada, maquillada, con sus joyas, como se ha puesto, sus perlas. Y hoy, porque no me he puesto, no me he querido poner otra cosa más alegre, porque estamos aquí, entre compañeras, y estoy bien. Hoy que estamos de celebraciones, ¿no? Es el 10º cumpleaños, claro, del centro. Hace 10 años y yo hace 5 años que estoy aquí en este centro. Lleva la mitad de la vida del centro aquí. Claro. ¿Y cómo ha sido estos 5 años? Muy a gusto, muy bien. Yo me llevo muy bien con todo el mundo, las niñas son muy buenas, los compañeros también. Y tenemos que pasar la vida así, porque yo en mi casa no me puedo quedar sola. porque yo, mi hija se van a trabajar y yo soy muy andarina, me gusta mucho salir a comprar. Y un día salí y me caí para atrás y me rompí la espalda. ¿Has conocido a Teresa, la ciega, que había aquí? No. Pues era la fisio de aquí. Ella fue la que me curó la espalda. Que donde quiera que esté, que ahora no está aquí, que está en su tierra, que Dios la bendiga y que se está acordando ella de mí como yo me acuerdo de ella. Y pase un feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Está usted guapísima. Muchas gracias. Dame un beso por lo graciosa que eres. Gracias, guapa. Guapa. Sí, me necesita. Vivo en Aza da Costa 98, enfrente de la Bola Azul. Muchísimas gracias. Voy a saludar a una de sus compañeras también. Hola, ¿cómo se llama usted? Hola, Trinidad Zubieta Pérez. También está igual de guapa que su compañera, ¿eh? Sí, somos coquetas. Eso está bien, ¿verdad? Ser coqueta, por siempre. Por lo menos a mí me ha gustado de niña, jugando desde siempre. He sabido mucho coser y hacer muñequitos y todo eso. Y luego coser, comparación tu jersey o tu blusa, o sea, sé hacer muchas cosas. Estamos de cumpleaños hoy, ¿no? Estamos de celebración. Sí, ya hoy estamos. Y ayer estuvimos también. Y mañana vamos a estar otra vez. Aquí estamos siempre de fiesta. Bueno, ¿usted cuánto tiempo lleva aquí en el centro? Pues un año y pico. ¿Y cómo ha sido este año? Este año, pues no muy bueno, porque fue que se murió mi marido. Fue cuando mi hija me metió aquí. ¿Y ha notado usted la diferencia de estar en casa a estar aquí? Hombre, muchísima. Eso, ¿cómo va a ser? Si usted está casada... Cuando su marido se muere, ya, que ya he tenido dos hijos, dos hijas, las dos las tengo trabajando en la calle, claro, como es natural. Pues entonces me reparten. Pues yo quiero estar en mi casa, yo tengo mi casa, yo la tengo cerrada. Y yo quiero estar, y ya a mí no me dejan salir a la calle. Pues eso lo paso mal. ¿Cómo es el día a día aquí? ¿Qué es lo que hace aquí habitualmente? Aquí trabajo de todo lo que me dicen. Soy chica para todo lo que se presenta. ¿Qué es lo que más le gusta? Por lo que me gusta más, porque te lo voy a decir, pues pintar. Y si se presenta otra cosa, lo que se presenta, como ahora se ha presentado a ayudar a esa muchacha poniendo eso, lo hago. Que hace falta hacer otra cosa, lo hago. O sea, me hago para todo, lo que te haga falta. Bueno, pues que pase usted también un feliz cumpleaños. Muchísimas gracias y buen día. Gracias. Y tú, que eres muy guapa, muy simpática, muy simpática. ¿Dónde vives? Es almeriense como usted. Ah, pues entonces es de las mías. Es de las mías. Yo he nacido y criada aquí. Y luego me he ido a Madrid. He tenido allí las dos hijas en Madrid. Han venido ya con sus carreras hechas. Y se vino aquí su padre porque tuvo que venirse. Bueno, no, porque tuvo porque su hermano, que es Montoya también, Antonio Montoya, tenía una cosa de muebles y hacía. Y mi marido era. Carpintero, pero haciendo muebles finos para venderlos en las tiendas. Y ahí en Madrid ha hecho así. Hemos ganado dinero, las cosas es verdad, porque si aquí no le pagaban bien, como trabajaba muy bien, pues iba al lado. Y como allí en Madrid había trabajo, pues así. Pero su hermano tenía mucho trabajo y entonces decía, vente Antonio, ayúdame. Y se vino aquí, fue nuestra perdición, pero bueno, ya pasó la vida así. Y aquí se han quedado en Almería. Pues muchísimas gracias, un abrazo. También ha nacido aquí, con los Montoya. Gracias, querida. De nada, dame un besico y que sea feliz. Igualmente, gracias. Adiós, guapa. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días, soy José Luis. Me gustaría saber si puedo participar en las charlas que organiza El Saliente junto con la DGT sobre prevención de accidentes de tráfico. Muchísimas gracias. Ahí queda esa pregunta. Tenemos al teléfono a María Dolores Navarrete, que es técnica en la sede de Albox de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. María Dolores, ¿qué respuesta le damos a este oyente que quiere saber si puede participar de alguna manera en esas charlas que están a punto de comenzar esta semana organizadas por El Saliente y la DGT sobre prevención de accidentes de tráfico? Pues nada, claro que sí, siempre estamos abiertos a todas las propuestas y por supuesto que podría participar. Más que nada, primeramente voy a explicar lo que consisten las charlas para que se sitúe el oyente, ¿vale? De acuerdo. Lo que hacemos es que vamos a los institutos de enseñanza secundaria de la zona, de la comarca de la Almanzora, y el acto, o sea, la actividad consiste en que yo hago una presentación de lo que es la entidad, de la asociación, pues explicando a lo que nos dedicamos, lo que hacemos y, bueno, un poco la trayectoria. Luego, pues, Juan Segovia, que es un técnico de la Dirección General de Tráfico que me acompaña, pues hace, o sea, explica cosas sobre la DGT, lleva su vídeo, lleva diapositivas. Y últimamente, pues, un chico, Víctor Picazos, que es socio, pues hace un testimonio de un accidente de un accidente de tráfico que sufrió, pues, hace creo que 8 años ya. En este caso, pues, en esta actividad en concreto, no sé si podría venir, pero sí que podríamos enfocarlo, pues, hacer como otra actividad según la demanda, pues, en alguno de nuestros centros, claro que sí. Pues ahí queda esa respuesta. Además, las dos personas que has nombrado, tanto la víctima de accidente de tráfico, Víctor Picazos, como el jefe de educación vial en la DGT en Almería, Juan Segovia, han sido también protagonistas en este programa especial, en este tiempo de radio dedicado a la prevención de accidentes de tráfico. María Dolores Navarrete, técnica de la sede de Albox de la Asociación El Saliente, gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando del programa de garantía social alimentaria. Sí, porque las cocinas del Saliente servirán 20.586 menús gratuitos de comida casera para familias sin recursos y mayores. Esto será a través, en el marco del programa de garantía social alimentaria, y debido a que la crisis económica ha dejado a muchas familias en situaciones de extrema dificultad, y ante ello desde las distintas administraciones y asociaciones como el Saliente se interviene a través de diversas iniciativas, y entre ellas el programa de garantía social alimentaria, que en su cuarta edición tiene el objetivo de mitigar situaciones de emergencia social en colectivos especialmente vulnerables. Las instalaciones del catering Saliente tienen previsto preparar un total de 20.586 comidas destinadas principalmente, por un lado, a familias con escasos recursos y con hijos a cargo, y por otro, a personas mayores y sin recursos, que se distribuirán en los transportes del Saliente hasta el mes de junio de 2017, gracias a la financiación de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Hablamos ahora del aniversario de la unidad de estancia de Un Hogar 2. De hecho, hemos emitido un reportaje especial sobre el cumpleaños, el décimo cumpleaños de este centro. Sí, pues estos 10 años, este décimo aniversario, ha tenido una repercusión importante en los medios de comunicación provinciales, y la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente ha celebrado estos 10 años de servicio a las personas mayores en la unidad de estancia diurna Hogar 2 de Almería Capital. Este centro, gestionado por el Saliente conforme a convenio de colaboración con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, cumple una década y para ello ha organizado una jornada festiva de reconocimiento tanto a los usuarios, que son la razón de ser de este centro, como a los trabajadores, que cada día realizan comprometidamente su labor para que los usuarios se encuentren en las mejores condiciones físicas, mentales y anímicas. El trabajo aquí no siempre es fácil, dado que muchos de los usuarios presentan dolencias como Alzheimer, Parkinson y otras relacionadas con el envejecimiento, por lo que desarrollar una labor profesional en una unidad de estancia diurna del Saliente exige una sensibilidad especial para el trato con las personas. Terminamos hablando ahora de una noticia que no nos agrada nada, pero hay que contarla. Personas con discapacidad sufren una media de 6 abusos en su vida. Sí, es una noticia que ha aparecido en el periódico La Vanguardia y que dice que las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo sufren una media de 6 abusos, maltratos, robos o agresiones a lo largo de su vida. Y una de cada dos mujeres han sufrido al menos un abuso sexual, según un estudio presentado en Barcelona recientemente. El estudio ha sido realizado por la Federación DINCAT, Federación Catalana de Discapacidad Intelectual, la Federación Vicky Bernadette y la Universidad de Barcelona, y tenía por objetivo investigar la victimización de las personas con discapacidad. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Ha Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, volviendo de este puente pasado que tuvimos la semana pasada, que nos vino bien, y ahora ya vuelta a la rutina esta semana fuerte. Con fuerza, además. Sí. Bueno, comenzamos repasando de la semana pasada, el jueves 3 de noviembre, ese espectáculo de títeres y objetos animados, que estuvo fantástico, ¿no? Sí, pudimos disfrutar tanto los socios como yo, estuvimos en el Auditorio Maestro Badilla. Fue un teatro de títeres que lo organizó desde la Asociación de Voluntarios de la Caixa en colaboración de la FAN, y fue muy divertido y estuvo muy bien el teatro de títeres con objeto animado. ¿Tenemos fecha ya para la actividad de microteatro, que también está programada para este mes de noviembre? Sí, exactamente. Este mes parece que va un poco del tema de teatro, pero bueno, siempre viene bien conocer los diversos teatros. Al igual que estuvimos en lo de la Caixa, que fue de títeres, este es un poco más acercar el teatro cercano, lo que es un bar donde tú pagas una entrada y puedes ver un teatro cercano, a pocos metros, y van haciendo varios tipos de teatro. Y lo tenemos pensado organizar, bueno, para final de mes queremos ir con los socios. Bueno, y está a punto de comenzar esta misma semana esa campaña de prevención de accidentes de tráfico, que además está siendo protagonista hoy en nuestro tiempo de radio. Sí, una campaña además muy importante que empieza este miércoles 9 de noviembre en el Instituto Martín García Ramos en Albao, el 21 de noviembre en el Instituto Sierra de la Filabre en Serón y el 23 de noviembre en el Instituto Entre Sierra en Purchena. Es una campaña sobre todo de prevención para el tema de tráfico, ya que los adolescentes, bueno, estén un poco concienciados en lo que supone no estar atentos al volante, ahora con el tema de móviles y demás. Y tenemos también la oportunidad de que un afectado nos pueda hacer llegar más sensibilizarnos con este tema, que lo cuente por todos los institutos de la comarca. Os informamos que si queréis estar informados de toda la información que pasa en el Saliente, podéis agregar el número 699-525-266 a vuestro teléfono y os mandamos toda la información. Y como siempre terminamos con formación, hablando de formación, ¿no? Sí, como siempre tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online, que se pueden registrar a través de nuestra página web www.elsaliente.com. Y seguimos recordando que tenemos plazas libres en las 10 guarderías que gestiona el Saliente, y lo mismo, a través de nuestra página web pueden ver todas las guarderías que tenemos y acercarse a cualquiera de ellas. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias. A vosotros. Hasta luego, buenas. Buenas tardes, adiós. Claro, un saludo. Terminamos ya, ha sido un placer acompañarles como cada lunes en Punto de Apoyo en Candil Radio. Les esperamos el próximo lunes a partir de las 12 de la tarde. Hablaremos de diabetes en su Día Mundial. Será como siempre aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Gracias y sean felices.